Y échale nomás, primo. Cante bonito, compadre. Muy buenos días a todos los auditores que nos acompañan en el día de hoy en Radio Ecos del Aire. El día de hoy trataremos un tema muy importante, que es la corrupción en Chile, y dejaremos a nuestro compañero David para que le explique de lo que trata el tema. Hola, muy buenos días. La corrupción puede tratarse de una depravación moral o simbólica. En otro sentido, la corrupción es la práctica que consiste en hacer abuso de poder, de funciones o de medios para sacar un provecho económico y de otra índole. Se entiende como corrupción política al mal uso del poder público para obtener una ventaja ilegítima. En estos momentos, tal y como conocemos a través de los diversos medios de comunicación, se han producido numerosos casos de corrupción política. Esto viene a demostrar no solo la impunidad con la que pueden actuar los distintos dirigentes, sino también la necesidad del endurecimiento de las leyes para estas situaciones y de una reforma política generalizada. Asimismo, hay que establecer que existen diversas instituciones y organismos que tienen como clara función el acometer lo que sería el control de la citada corrupción. Y eso sería todo. Muchas gracias por acompañarnos en Radio Ecos del Aire. Que tengan una buena semana.